beat rocked and dropped the beat. Okay, let's begin. Here it is. Estás escuchando El Encendedor Radio, presentado por El Encendedor Club Cultural. Asociate en Instagram, arroba El Encendedor Club Cultural. Seguimos en El Encendedor Radio. Estamos comunicados, como dijimos, con Cecilia Rabaudi. ¿Me escuchás, Ceci? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenas tardes. Bueno, qué alegría. Gracias por la invitación. Para nosotros también es una alegría. Te está hablando Juan Di Noia y Ángel Martín del Encendedor Radio. Felices también de tenerte aquí. Bueno, encantada. Me agarraron con el pincel en la mano, como debe ser. Así que qué mejor de este momento para charlar con ustedes de pintura, de cosas lindas. Les cuento a los oyentes, a las oyentes, que Cecilia Rabaudi es pintora, dibujante y grabadora, formada como artista visual en la mítica y prestigiosa Escuela Nacional de Bellas Artes, Prediliano Pueyrredón, y fue seleccionada en más de 20 salones nacionales y municipales, tanto de dibujo como de pintura, integrando las colecciones de diferentes museos de todo el país. La podemos encontrar en Instagram, arroba Cecilia Rabaudi. Y una de nuestras primeras cuestiones, Cecilia, es preguntar a los artistas, bueno, cómo si modificaron o no estos tiempos, ¿no? Estos tiempos de pandemia, de encierro, los tiempos cotidianos y los tiempos cotidianos que le dedicaban al arte, digamos. Bueno, vos sabés, Juan, que justamente yo lo que intento sacar de todo esto son como las bondades de la pandemia, ¿no? Aunque parezca una locura, pero que tuvo muchísimas, como por ejemplo, a ver, estar hoy charlando con ustedes acá y al haber vuelto como a una instancia, te diría, como más primitiva del estar en el mundo, ¿no? Y yo escuchaba a Ángel, creo que decía, bueno, yo estoy acá disfrutando de este día lindo y punto, ¿no? O sea, como esto de volver a disfrutar de esos instantes, de estas cuestiones. Una de las bondades de la pandemia fue este volver a un estado más primitivo donde nos puso de pronto en contacto. Yo todo al comienzo de la pandemia, ¿no? De esta cuarentena, que fue por allá por marzo, fines de marzo, bueno, empecé a, por supuesto, los alumnos presenciales dejaron de venir a mi taller. Yo tengo un atelier muy concurrido. Imagínate, los artistas, muchos nos debemos justamente a nuestros discípulos, ¿no? A estos ateliers vivos, con alumnos, pintando, celebrando la vida. Entonces, frente a esa ausencia de alumnos y de poder estar, empecé, viste, bueno, a mandar estos, a agarrarme de la voz de los pintores, más que de los pinceles, ¿no? Por un tiempo. Y así fue que empecé a llegar a mis alumnos, a gente que incluso no conocía, ¿no? De hecho, creo que nosotros nos contactamos a través de algo que todavía es misterioso para mí, pero tiene que ver con el arte, ¿no? Con la pintura, con haber empezado a difundirlo por Instagram y demás, por estas redes nuevas. Esto de poder leer la palabra de los pintores. Entonces, bueno, un poco este encierro hizo quedarse adentro, ponerse a leer, ir como a lo más chiquito, ¿no? Yo lo llamo un poco a este trabajo de escritorio, ¿no? De pasar, bueno, aparte al principio Juan no se podía, yo no podía ni venir a mi taller, que es cerca de mi casa, ¿no? No se podía salir, con lo cual hubo que armarse, bueno, poner un velo de color así en la persiana y de pronto ponerse a leer, a investigar. Y algo que no hubiera hecho en un contexto donde hubiéramos estado todos como siempre, ¿no? Saliendo, entrando. Así que bueno, eso por un lado me enriqueció mucho, leer y transmitir la palabra de los pintores. De pintores que uno va descubriendo. ¿Se escucha bien, no? Perfecto, perfecto. Sí. ¿Está todo ok? Bien. Que uno va descubriendo qué loco y qué maravilloso que además de haber dejado una obra histórica, con lo cual ya estaban, con eso ya estaban hechos muchísimos, ¿no? Van Gogh, Cézanne, bueno, de la CROA, todos, la mayoría. Además de haber dejado su obra pictórica y visual, tenemos el placer de esos tesoros escritos que ellos fueron con lo que fueron acompañando su proceso creativo, su vida, porque muchas son cartas, son diarios, son escritos, diarios de viaje, bueno, en fin, entrevistas, y todo ese texto es muy rico. Justamente tiene algo que a mí me encanta de estas este tipo de literatura, podríamos llamar, porque tienen la frescura de quien no se sienta a escribir un libro. Tiene algo de eso. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo, el diario de Gauguin. Uh-huh. Gauguin es este pintor, para así contarles un poco a todos rápidamente, que era fue amigo, enemigo de Van Gogh, medio por quien se cortó la oreja Van Gogh y demás, y entramos como en la farándula de los artistas, que en un momento, era un pintor europeo de domingo, momento deja todo, era corredor de bolsa, deja todo y se va a la Polinesia a pintar. Con eso te digo todo. Osado, ¿no? Siglo XIX. Y su diario empieza diciendo: esto no es un libro. Así empieza. Hasta ahí llegué, ¿eh? Con un poco del relato de... Quedamos en silencio. Sí, quedamos. Sí, apenas comienza. Uno con esos comienzos queda, bueno, vamos a leer, a ver si esto no es un libro, ¿qué será? Un rectángulo con hojas llenos de letras, ¿no? Pero bueno, eso les decía, esto de la frescura que tienen estos pintores al sentarse a escribir, esa riqueza, ¿no? Esa digamos, esa falta de solemnidad que tiene uno como pintor frente a la tela en blanco, ¿no? Uno cuando se pone a pintar, por ahí sí tiene otra, a ver, seriedad dentro de lo que el juego posibilita en la pintura, ¿no? Pero está como frente a otro vértigo. En cambio, cuando uno no es escritor y se pone a escribir, bueno, está como sin tanta presión, ¿no? Por eso salen esos escritos tan frescos, donde dejan todo, ¿eh? Dejan todo. Ahí está escrito, están los grandes secretos de los pintores. Así es. Muchos hablan sobre los procesos creativos o cómo de alguna manera van desde la idea o desde el color, digamos, hasta el lienzo y hasta la obra final. Acá estás charlando con dos escritores, o bueno, nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida a escribir, y bueno, es muy interesante, por lo menos para mí, el trabajo del pintor, ¿no? Porque por ahí tanto el escritor como el pintor, la mirada es por ahí lo principal o lo fundamental que tiene que haber ahí en el lugar. Claro, claro. Y vos que me preguntabas sobre esto de, bueno, cómo fue el periodo de encierro y demás, uh-huh. Eso fue la primera etapa. Después, cuando uno pudo ir y volver caminando, yo por supuesto tengo el taller cerquita, 10 cuadras, con lo cual era como walking distance, estaba todo bien. Bueno, volví a mi taller a seguir pintando. Pinté más que nunca, digamos, pinté como nunca, mucha obra, una tras de la otra. Di muchas clases, doy clases virtuales, por suerte eso al toque, bueno, lo implementé como fuera, por videollamada de WhatsApp, después con estos Zoom, estas plataformas que hay ahora. Y si de algo también tuvo otra de las bondades de la pandemia fue que empezó a tomar clases gente por primera vez desde lugares inéditos para mí, dar clase de manera virtual a gente de otras provincias. O sea, yo estoy en Capital Federal, ¿no? Estoy acá en colegiales. Y el taller pasa mucho, que cuando uno tiene un taller, tiene un radio de gente, ¿no? Que está, digamos, o que se acercan como mucho con el subte, ¿no? Desde algún otro punto y demás. Pero poder dar clase a gente de San Juan, de Mendoza, bueno. Hay chicas, una chica de España que es una estudiante de arte, que no sé cómo le llegaron mis lecturas de textos. Y bueno, con la diferencia horaria también hicimos unas clases, con lo cual todo eso yo creo que llegó para quedarse. Estamos deseando que vuelva la gente a los talleres y a la vida, ¿no? A esto de lo presencial, claro. Y demás. Pero el que está en Mendoza y va a seguir en Mendoza y seguiremos acompañando la pintura de manera virtual. Porque hay algo que yo creo que estoy convencida de algo, ¿no? Uno en la distancia, claro que siente la distancia, ¿no? Y alejamiento y demás. Pero cuando hay algo digamos, apasionante para transmitir, o verdadero, la distancia, ni la distancia fue un impedimento, ni la virtualidad. Yo muchas veces pongo el ejemplo de que nosotros, porque estamos acostumbrados a la inmediatez, a vernos, a estar tomándonos el tiempo de a qué hora llegamos, ¿no? A los encuentros. Pero pensemos en estos, por ejemplo, en estos pintores de fines del siglo XIX o nuestros abuelos, no hay que irse tampoco tan, pero siglo XX, donde la comunicación era por carta de papel, ¿no? Donde por ahí vos con ese familiar, ese amigo, ese amor, porque cuántas cartas de amor se han escrito, ¿cuántas veces te veías con esa persona al año? Por ahí dos veces. Y no por eso, ni por la distancia, ni por el medio, digamos, de no estar presente, que la carta de alguna forma tiene que ver con esa virtualidad, no por todo eso el vínculo era menos fuerte. O sea, que lo vincular tiene que ver con otra cosa. De eso quedé completamente convencida. Entre las cartas de los pintores, el género epistolar en general, y esto que me pasó con conocer mucha gente de manera virtual, con la que pude trabajar fantásticamente en que el otro pudiera aprender, en que el otro pueda pintar por primera vez. Se ve que hay algo para transmitir, para dar, y hay alguien para recibir. Desde luego. Sí, estamos charlando con Cecilia Rabaude, pintora, y presentando de alguna manera el micro radial, la voz secreta de los pintores. O de la pintura, en realidad, la voz secreta de la pintura, que vamos a presentar en un ratito, pero antes te quería preguntar por ahí cómo es, si tenés limitado o delimitado tu proceso creativo, cómo vas de un tema, de un color, hacia el final de una obra. Mira que con la voz yo digo muchas cosas, pero es muy difícil de contestarte, Juan. Claro, sí. Vos sabés que hay un pintor, a mí me encanta esta frase, que me encantaría que fuera mía, pero voy a hacer las citas del pintor Baltus, que en una de sus entrevistas cuando le preguntan, bueno, esto, ¿cómo es este proceso creativo? ¿Cómo lleva, cómo pinta una obra? ¿Cuándo? Bueno, Baltus le contesta, y discúlpeme, pero esa es mi geometría íntima. Me parece una respuesta fantástica, que es la que yo te voy a hacer ahora. Eso tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con esa geometría íntima, difícil de explicar, pero por supuesto que te puedo contar y charlar un poco. Pero no me digas que esa respuesta no es de una belleza poética feroz. Sí, sí, sí. Es una metáfora. ¿No? Es una metáfora muy buena y resuelve muy bien la respuesta, ¿no? En lo de la geometría íntima. Sí, impecable. Como un genio, claro. Pero bueno, de alguna manera, los temas y demás, difícil. Yo tengo toda una serie que por ahí la más. Ahora estoy, todo este año estuve laburando un montón, pintando un montón, no sé cómo llamar a esta serie, ¿no? Porque uno por ahí, yo como los títulos y los temas y demás, me aparecen después de estar pintado el cuadro. No de antemano, no es que boceto y luego paso a la tela con una idea. Es mi manera, ¿no? Hay otros pintores que sí, hay como de todo, en el modo, digamos, operativo. Pero bueno, si tú pudieras contar algo de lo que subiste hoy, que tiene, ustedes habrán visto que hay un montón de toros, habrán dicho, pero es española, baila flamenco, ¿de dónde viene esta la chica del toro? La chica del toro. La chica del toro. Quedó como esa especie de eslogan, pero bueno, vieron que en Instagram hay que hacer ese tipo de hacerse un eslogan y todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, cuando me preguntaron cómo definirte, o ponía la geometría íntima y nadie, viste, como muy abstracto, o ponía, mira, la geometría del toro. Estuve todo un par de años con ese tema, que al principio empezó como una tauromaquia, media como admirada por pintores que han hecho sus tauromaquias como de Goya, como Picasso, Dalí también, pero más primero concentrada en esta imagen también metafórica, ¿no? Del toro y el hombre, ¿no? Como la bestia y el hombre, como esa lucha de lo bestial y lo humano que pugna en todos, creo, en todo momento, ¿no? uno estaría tan tranquilo por la vida sin tomar decisiones, digamos. Eso fue en un principio, que fue la serie de La sombra y sus toros, porque de una serie de grabados de Goya me llamaba mucho la atención, además de la escena del toro con el torero, me llamaba mucho la atención la presencia que él le daba a las sombras proyectadas en este plano, ¿no? En esa arena, en esa plaza de toros. Y luego quedé como buscando un poco imágenes de toros y demás, me llegó como a mi vista, quedé impactada por una imagen de una escultura que es un toro con una mujer que está recostada sobre el toro, ¿no? Sobre el lomo del toro. Me impactó la imagen, ¿no? Bueno, esto de ser un artista visual, digamos lo visual, es por donde por ahí entra la cosa. Googleé a ver dónde estaba la escultura, de quién era, ni idea, porque digamos la escultura no es mi disciplina. Y con el prejuicio de pensar de que el artista ya era un artista fallecido, porque una escultura muy figurativa, realista, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es del siglo pasado, hermoso, pero... Y resulta que no, que el escultor es un escultor vivo, madrileño, con el que por supuesto me contacté, profesor de la Universidad de Madrid de Arte, es un escultor de escultura monumental, hace monumentos allá en Madrid. Entonces, bueno, me contacté por Facebook, ¿no? Yo justo iba a hacer una muestra en el Museo de Bellas Artes de Junín. Me ofrecieron todo el museo para hacer una muestra, así que casi me desmayo el año pasado, pero bueno, la muestra pasó porque era todo el museo, ¿no? Dije, bueno, tengo ya de toros, mínimo. Y cuando charlo con él, le digo, pero si sos un escultor de monumentos, digo, ¿qué hace un toro con una chica? Y además, un dato que les va a parecer increíble, la escultura está en Uruguay. Digamos, está en Punta del Este, enfrente del mar, ¿no? Ahí un emplazamiento de la escultura bellísimo. Y ahí me cuenta, me dice, mira, es una de las pocas esculturas que es una historia de amor, ¿no? Una historia propia. Lo demás son todos encargos, ¿no? Los que hacen. Entonces me encantó. Uno queda tomado un poco por la historia, por esa imagen, por haber justo dado con una escultura de un escultor consagrado, pero que es la única que tiene del otro lado del mar y que fue una historia de amor. Así que yo me quedé como loca con todo eso, ¿no? Y ahí empezó una serie. Yo le conté que ya estaba haciendo una pintura, digamos, en base a esa imagen, y a su vez esa imagen es el rapto de Europa, un mito, ¿no? ¿Puedo decirme si hay tiempo, Juan? Dale, que está interesante. Sí, totalmente. Estamos charlando, para... Me encanta contarles. Entonces, el rapto de Europa es el mito que cuenta que Zeus, nada menos, se enamora de una doncella fenicia, pero que sabe que si se presenta como Zeus no va a tener muchas chances con esta chica. Entonces, se transforma, se digan, en un toro blanco. Y así se presenta, como un toro blanco manso, y esta princesa fenicia se acerca, y bueno, llega la hora de la siesta y demás, ella queda recostada, y cuando ella le pone una guirnalda de flores y demás, cuando se recuesta sobre el lomo, bueno, Zeus aprovecha, se levanta, cruza el mar completo con la princesa al lomo, y cuando llega a la otra orilla la hace la reina de Creta. Después, yo voy como después descubriendo las historias, ¿no? Y bueno, también me pareció bellísima la historia y todo. Siempre un poco la mitología que le da ese manto de color ¿no? a la cosa, a la historia, a esa poesía. Así que ahí, bueno, estuve trabajando. Vamos a poner el nombre a la serie, El rapto de Europa, y la serie de los sueños de la princesa Fenicia. Esto fue como mi última serie... un poco ya cerrada, ¿no? Ahí va. Y fue, claro, fue una, viste, ves, a ver, ¿en qué momento cierro un trabajo? No lo sé, cuando tengo una cantidad de trabajos. Sí, cuando se cierra bastante, cuando terminás haciendo la muestra de eso, la exposición, por lo menos en mi caso, porque siento que es el momento después de tanto trabajo, es el momento de la celebración, ¿no? Uno celebra el trabajo, invita amigos, música, vino, entonces bueno, está la fiesta donde uno, como cierres de trabajo en cualquier otro ámbito. Y bueno, un poco es el cierre de esa muestra fue en este ofrecimiento que me hicieron del Museo de Bellas Artes de Junín, que fue una experiencia bellísima, porque tienen un museo muy lindo, muy grande. Yo al principio no entendía que me ofrecían todo el museo entero, entonces por eso fue como choqueante no la noticia. En enero fue la noticia, en abril tenía que llevar todo para allá, así que ahí fui con toda mi obra, aproveché para hacer también una muestra retrospectiva, y además invité, había una sala gigante y había otra sala al costado, y aproveché e invité a todos mis alumnos de mi taller, que también cada uno llevara una obra, a los grandes y a los niños, ¿eh? Por eso vino un expreso de Junín y se llevó como 500 trabajos, así tipo odisea, ¿no? Y lo divertidísimo fue que fuimos todos en caravana a Junín, todo un fin de semana que quedó Junín, la hotelería como tomada por la muestra, y más que nada para pasarla bien, digo, yo voy a ir a Junín sola, no me voy a ir a ver nadie de Junín, digo, vamos con todo, con los alumnos, la familia de los alumnos, así que, bueno, una fiesta, ¿no? La inauguración ahí en general son los viernes, yo pedí que fuera sábado, para que justamente en el centro de Junín fuera todo un evento, y convoqué a dos bandas, a una banda de jazz, para que tocaran la inauguración, y una banda de indie rock, para que también fuera gente más joven que nosotros. Así que bueno, la gente, claro, iba a ver las bandas de rock, la banda de jazz, y se encontraban con la muestra de pintura. Así que ahí una buena excusa para... Siempre la música nos hace entrar, ¿no? En lugares inesperados. Y algo que por ahí se necesita en estos tiempos, que todos estamos esperando, que es compartir, ¿no? Compartir presencialmente todo esto, todo el arte, la presencia, la compañía del otro. Estamos hablando con Cecilia Rabaudi, la podemos encontrar en Instagram, @ Cecilia Rabaudi. Y bueno, presentanos La Voz Secreta de la Pintura, que vamos a estar escuchándote todos los martes en El Encendedor Radio. Hoy, ¿qué nos toca? Bueno, qué placer. Bueno, les cuento. Son audios de algunos minutos. El que vamos a disfrutar hoy, digo disfrutar porque bueno, para mí es una belleza escuchar esto que dejaron los pintores. Hoy vamos con Cézanne, con Paul Cézanne, de quien he estado como enamorada toda esta cuarentena, por una característica que él, que él nos lega como mensaje. Vean la obra de Cézanne, ¿no? Vean la obra y luego de escuchar el audio y investigar un poquito más sobre él, vuelvan a ver la obra y van a ver que incluso el meterse en la obra de los pintores hace que cambie la mirada de uno. Él nos dice esta frase, que la sombra... Imagínense lo siguiente, venimos de 500 años de pintura donde está el claroscuro, ¿no? Se ilumina con blanco, se oscurece con negro. Aparecen pintores como impresionistas y Cézanne, que es este pintor de fines del siglo XIX, donde hay otra cuestión con el color, cambian la historia de la pintura. Y él dice lo siguiente, la sombra es un color más, solamente que menos brillante. Lo cual, gran frase para el momento en que lo dice, por eso, por supuesto, en el momento en que él vive, es como Van Gogh, son de estos pintores que con sus contemporáneos no es apreciado en la magnitud de sus frases y de su obra. Entonces, eso, ¿no? Y qué bien que nos viene para este momento, llamémosle oscuro, ¿no? Donde la sombra es un color más, solo que menos brillante. No es la oscuridad, ¿no? Como esa cosa que tenemos como incorporada, ¿no? Que la luz y la sombra. Bueno, la sombra también se puede como habitar porque es un espacio coloreado también. Así que hoy vamos a escuchar palabras de Cézanne. Él también nos pone a pensar que en la pintura lo que lleva al ojo a mirar la pintura tiene que ver con las sensaciones, con los sentimientos, van a ver que en la obra de Cézanne no hay grandes temas. O sea, ¿cuál es el tema de Cézanne? Siempre son esas frutas, esas botellas, ese paisaje que él veía por su ventana. Pinta una montaña muchas veces, pero lo que hay en esa pincelada y en ese color es puesto mucha amorosidad, mucho amor. Por eso cambia el color de la historia de la pintura. Así que hoy los dejo con Paul Cézanne y sus mágicas palabras secretas. Agradecemos la comunicación, Cecilia Rabaudi, y bueno, ya estás asociada al Encendedor Club Cultural. Me encanta. Bueno, el martes que viene nos tomamos otro mate, así, a la distancia. Dale, muchas gracias. Por favor, que lo disfruten. Hermoso el programa. Ahí va, gracias. Chao, Juan, hasta luego. Estás escuchando El Encendedor Radio. En el contexto de esta cuarentena transitoria y pasajera que estamos atravesando y que nos dio esta oportunidad tan linda de poder compartir la voz de estos artistas, donde quedarse en casa, en este caso, nos conectó con muchas más lecturas, con mucho arte, con gente nueva. Pero bueno, quedarte en casa no va a ser un mensaje para siempre. Ya vamos a ir saliendo. Mientras tanto, en este ir acomodándonos y abriendo cada vez un poquito más la ventana y mirando el horizonte, cómo se va acercando y despejando, vamos a seguir trabajando. Ustedes se habrán dado cuenta que soy en estos días bastante fanática de Cézanne. ¿Qué les puedo decir? Me parece que fue un artista muy comprometido con su oficio, comprometido con el objetivo que tenía, con su obsesión que era el color, sus paisajes de infancia, sus elementos próximos, sus objetos cotidianos del taller, de la vida. Y fue también quien de una manera simple y profunda y sincera pudo dejar su palabra, que eso nos sigue maravillando y seguimos agradeciendo tanto que estos grandes maestros hayan también podido dejar con palabras poéticas, claras y profundas su mirada sobre la pintura y el mundo. Ahora que está tan de moda esto de escribir los fundamentos de nuestro trabajo, los statements, ustedes habrán oído escuchar sobre esto en muchas ocasiones que nos piden para concursos, por eso a veces uno pide que alguien acompañe, bueno, como estas clínicas de obra que yo también estoy ofreciendo, que justamente es acompañar al artista en estos procesos creativos. Les decía, estas fundamentaciones que se piden ahora de una manera que nos pareciera forzada, estos artistas ya lo hacían. O sea, estos artistas tenían su statement, su fundamentación por escrito. Por eso es aconsejable, es lindo que a medida que vayamos trabajando y pintando podamos escribir algo, lo que sea, como ese diario de viaje de la vida. Conversaciones con Cézanne. Para pintar bien un paisaje, debo descubrir ante todo las bases geológicas. Piense que la historia del mundo data del día en que dos átomos se encontraron, en que dos torbellinos, dos danzas químicas se combinaron. Esos dos grandes arcoíris, esos prismas cósmicos, ese amanecer de nosotros mismos por encima de la nada. Bajo esta fina lluvia, respiro la virginidad del mundo. Un sentido agudo de los matices me trabaja. Me siento coloreado por todos los matices del infinito. Desde entonces, no hago más que uno con mi cuadro. Somos un caos irisado. Llego ante mi motivo, me pierdo en él. Fantaseo, vagabundeo. El sol me penetra sordamente, como un amigo lejano que recalienta mi pereza, la fecunda. Germinamos. Cuando la noche vuelve a caer, me parece que ya no pintaré y que jamás he pintado. Cézanne. Cultura y arte en El Encendedor. Asociate en Instagram @elencendedorclubcultural.